En un tiempo existía escondido entre las montañas un valle tranquilo rodeado de prados y bosques y en él un pueblecito blanco y chiquitín. Allí vivía un hombre viudo que tenía una niña llamada Finita que era muy buena y guapa y simpática. Este hombre se casó con una mujer también viuda que tenía una niña llamada Javiera que era fea y antipática. Finita, toma este cestito y vete al bosque a coger fresas. ¿Con el frío qué hace? Si está nevando. ¿Qué más da? Ahí en el cesto llevas un panecillo. Está un poco duro, pero a buen hambre. Bien, mamá, voy enseguidita. Y salió Finita al frío y a la nieve en busca de fresas que con aquel tiempo tan difíciles serían de encontrar. Andando por el bosque, llegó a una casita donde vivían tres enanitos y Finita, como estaba muy cansada, se sentó en el portal para comerse su panecillo. Cuando estaba comiendo, llegaron por el bosque los tres enanitos. ¿Qué haces en la puerta de nuestra casa? Es que estaba muy cansada y tenía mucha hambre. Y me he sentado aquí para comerme este panecillo y descansar. Ese pan tiene aspecto de estar muy rico. ¿Nos das un poco? ¿Tenéis hambre? Ya lo creo. Muchísima. Pues entonces no os preocupéis. Lo repartiremos entre los cuatro. ¿Qué os parece? ¡Magnífico! ¡Está riquísimo, eh! Bueno, ¿y qué haces tú por aquí? ¿Con el frío que hace? Es que mi madrastra me mandó a recoger fresas. Difíciles, pero mira, barre un poco en ese huerto que hay al lado de la casa. Bueno, y si encuentro fresas, mi madrastra no me podrá reñir. ¡Ay! Pues es verdad que hay fresas. ¡Muchas fresas! Gracias, muchísimas gracias, enanitos. Nada de gracias. Ese es tu premio por haber sido buena y caritativa. Gracias de todas formas. Me habéis hecho muy feliz. Adiós, enanitos, adiós. Siempre tendréis un sitio en mi corazón con mi cesto de fresas. A casa voy y miedo a mi madrastra no tengo yo. Chin, chiri, chin, chin, chin, me siento muy feliz. Chin, chiri, chin, chin, chon, y os canto esta canción. Chin, chiri, chin, chin, chin, de fresas más de 100. Chin, chiri, chin, chin, chon, mi cesta a rebosar. Chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin, chin, chiri, chin. Y allá se fue Finita hacia su casa más contenta que unas pascuas. Cuando llegó, su madrastra se quedó asombradísima de que hubiese encontrado fresas, y su asombro llegó al máximo cuando le contó todo lo que le había ocurrido, y aumentó más aún, si esto es posible, al ver en el fondo del cesto de las fresas una bolsa repleta de oro y piedras preciosas. ¡Oh! ¿Pero cómo es posible esto? Auténticas monedas de oro y muchos diamantes y rubíes. ¿De dónde los has sacado? Habrán sido los enanitos. Como les di mi panecillo y tenían mucha hambre. ¿Y por un poco de pan te han dado tantas cosas? ¡Oh! Mañana irá mi hija Javiera con una gran merienda y ya verás la de cosas que le dan los enanitos. Y llegó el día siguiente y la madrastra de Finita estaba impaciente porque llegara la tarde. Pero el tiempo pasó y la tarde llegó. Javierita, vas a ir al bosque y buscarás una casita en la que viven los enanitos. Sí, madre. En la cesta llevas buenas tajadas, fruta, dulces y pasteles. Les invitarás cuando vengan de trabajar y te darán muchísimo oro y piedras preciosas. Sí, madre. Y salió Javierita hacia el bosque, llegó a la casa de los enanitos y se puso a comer su merienda con la glotonería que le era habitual. Llegaron los enanitos. ¡Ay, mira! ¡Otra niña en la puerta de nuestra casa! Y también está comiendo. Pero es más fea que la otra. Hola, nena. ¿Nos quieres dar un poquito de tu merienda, hija? Anda, danos un poquito, que estamos muy cansados y hambrientos. No, que mi madre ha hecho esto para mí y está muy rico. Anda, niña, no seas antipática y danos un poquito. No, no y no. Es para mí, que tengo muchísima hambre. Vosotros, si queréis comer, darme fresas y mucho dinero y piedras preciosas. ¿Habrás visto a la niña? Anda, denos un pedacito de pastel. Sí, sí, pastel. Y un anillo barbudo. ¿Cómo no me des dinero? Pues entonces vete de nuestra casa y de nuestro bosque. Mi madre dijo que me daríais mucho dinero y un premio. Vete a tu casa corriendo, que ya llevas en el cesto un premio. ¡Justra, justra de ahí! Y así Javiera llegó a su casa hecha un mar de lágrimas, y cuando su madre descubrió el cesto llena de avaricia, lo halló repleto de bichos feos, y también vio con asombro que su hija Javiera cada vez se hacía más fea. En cambio, Finita cada día era más guapa, y como los enanitos del bosque la premiaron con muchos regalos, cuando se hizo mayor, se casó con un príncipe, siendo muy felices.